Bueno, mi nombre es Citlali Rosales y pues mi denuncia es acerca de que la persona que me agredió en un taxi el día de hoy está libre. ¿Qué fecha fue? Fue el taxi 0614 y fue el día 30 de marzo, de abril, perdón. Asistimos la agresión fue el sábado en la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, y asistimos al Ministerio Público en el área de lo que es violencia contra la mujer a las 10 de la mañana aproximadamente. Puse mi denuncia por violación equiparada y por privación de la libertad. Se me tomó la declaración. Se me dijo, le dije el número de taxi, que era el que teníamos, el dato que teníamos, les mencioné todo lo que había sucedido, las circunstancias, y pues me dijeron que esperara que agarraran al presunto agresor. Uh-huh. Apenas eso fue el día de hoy. Pedí apoyo a una organización en contra de la violencia hacia la mujer. Y apenas el día de hoy decidí buscar la ayuda porque, pues, por los resultados que vi en lo que era la Procuraduría, fueron, pues, totalmente negativos, ¿no? La persona, de hecho, ya está afuera porque no se presentaron las pruebas suficientes, son lo que ellos están mencionando. El día de hoy me dijeron que fuera para que me dijeran el por qué no había sido o no había no se había dictaminado lo que era la violación, y pues me volvieron a decir que todavía no tenían lo que era la resolución de lo que del por qué no había sido el delito de violación equiparada. Lo que ellos alegan es que en el peritaje ginecológico no hubo penetración, y lo que yo alego es que sí es necesario que haya penetración para que haya un abuso sexual. Entonces, pues legalmente ellos dicen que no hubo, y por eso la persona está en estos momentos libre. Pues más que nada el hecho de empezar a prever y empezar a manifestar esta inconformidad, y más que nada empezar a dar a conocer la noticia, porque por todo lo que hemos pasado, que fue una semana de letanías, de ir y venir, de que ven aquí, ven acá, de que del tiempo, dinero, esfuerzo, más que nada que empiece también a salir otros casos, ¿no? Porque de antemano nos hemos dado cuenta que ha habido muchos ataques de taxistas a mujeres, y que no se han dado a conocer, o no sé también si se han, pues quizás quizás echó para atrás por lo mismo, ¿no? Por toda la letanía que es el hecho de denunciar, y sobre todo en estos momentos yo me siento inconforme y aparte pues enojada, ¿no? Enojada porque no se hizo justicia y porque la persona ahí está fuera y quizás pues pueda ocasionar otro daño a otras mujeres, ¿no? Entonces más que nada el hecho de prever y sobre todo de como dato previsor para cualquier ataque. Si se va a tomar un taxi, fijarse bien en la persona que va manejando, el número de taxi, y sobre todo tener esos datos como, digamos, que como más que nada como cuidado, ¿no? Como ya empezar a prever, saber que pues estos taxistas no están nada regulados. Sería todo. ¿O algo que quieras agregar?